Y eso, y entonces, claro, pues a través de otro tipo de asignaturas también, el, por ejemplo, en el tema de lengua, pues también hemos trabajado la manera de que ellos se desenvuelvan luego en la avenida, por ejemplo, cuando estemos ofreciéndole a la gente cómo vender la chapa, la manera correcta de expresarse, de dar la gracia, de decir cómo podemos colaborar. Es decir, que luego hemos tenido un montón de tiempo dedicado a esto también. Ellos han estado también por las clases difundiendo la idea. Hemos tenido que emplear horarios diferentes, pero vamos, que ellos lo han hecho con muchísimo gusto y están muy implicados y la idea les encanta, vamos. Ellos estarían todos aquí hoy. Pues ellos son, ya decimos, Leli, José Antonio, pero también Cristina Guerrero es, en este caso, profesora en prácticas. Cristina, que imagino, en un periodo de práctica, siempre como maestro, comenzando un poco en esto, también muy satisfactorio participar en este tipo de iniciativas solidarias, ¿no? Claro que sí, es más, el proyecto ha salido adelante porque lo he traído de la universidad, como quien dice, porque en una asignatura que trata sobre la integración y la inclusión de los alumnos en clase, hay una modalidad de aprendizaje para los niños que es APS, es aprendizaje de servicio, que también lo comento por si en algunos colegios de Ubrique se quiere llevar a cabo, que es bonito. Y este aprendizaje de servicio lo que enseña es que debe de salir el problema, lo deben detectar los alumnos, y aparte de esa detención, pues deberíamos de buscar una solución para llevarlo a cabo, por así decirlo. Y es verdad que nosotros lo hemos detectado rápido y los alumnos en todo momento han estado lanzando iniciativas, pues podríamos hacer esto, pues lo otro, pues yo quiero ser el que lleve el control de no sé qué, pues, y vamos, todo perfecto. Pues ya decimos todo ello sobre una iniciativa solidaria de la que queremos que nos hable los grandes protagonistas, sin duda, que son, José Antonio me decía que son 46 alumnos. Somos dos aulas de 23 niños cada uno, en total somos 46 niños y niñas. De cuarto A y cuarto B. Lo que pasa es que, claro, hemos cogido una representación que podía ser cualquiera, pero bueno, pues un poquito hemos dicho, pues estos cuatro de dos niños, o sea, cuatro de cada clase, dos niños y dos niñas de cada clase. Y ha salido así, aquí están preparados y expectantes. Pues comentándonos, ¿no? ¿Qué os ha gustado más, por ejemplo, de todo este proyecto? De todo lo que habéis venido haciendo, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué os ha gustado más? Tener la idea de saber que estamos ayudando a personas que lo necesitan. Muy bien, pues ayudar sobre todo, ¿verdad? Lo más importante, así que centrándose en el fondo del proyecto, como no. Y bueno, ¿cómo habéis hecho esas chapas que estoy viendo que lleváis puestas? Pues las hemos hecho entre todos, colaborando, y también hemos tenido la iniciativa de pensar en esos niños como si ellos estuvieran con nosotros. Chapas que, explicar a nuestros oyentes, no pueden verlas, pero ¿qué podemos ver en los dibujos? Por ejemplo, ¿qué dibujo habéis hecho? Por ejemplo, un niño que está de la mano de un niño que está enfermo, y pienso que todos podemos ayudarle como si ellos estuvieran en nuestra piel, como si a nosotros nos fuera pasado eso. Yo pienso que otras personas también nos ayudarían a nosotros. ¿Qué han dicho, por ejemplo, los papás y las mamás? ¿Qué han dicho de este proyecto? Que hacemos una cosa muy bonita por los demás. Muy bien, claro que sí. Y bueno, pues todavía ahora os toca vender la chapa, ¿no? Esta semana, ¿no? Sí, tenemos que venderla para ayudarle a los niños que tienen este síndrome. Ya decimos que, bueno, pues habéis participado 46 alumnos en total. Además, habéis estado recorriendo las otras clases que le habéis comentado a vuestros compañeros del cole sobre en qué consistía el proyecto. Pues le dijimos que íbamos a hacer una chapa que solo costaba 1 euro, que si querían colaborar, y todos se pusieron muy felices y colaboraron todos los del colegio, incluso niños. Pues me parece que queda algún peque más, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un llamamiento? ¿Qué les diría a las personas que nos están escuchando, que son muchas seguro ahora mismo, para que compren esas chapas? Pues para ayudar a un niño que tiene una enfermedad minoritaria para favorecer su vida. Muy bien, así que, bueno, pues vosotros habéis estado realizando un gran trabajo ahí por vuestra parte. Ahora hace falta que que os ayuden también, ¿verdad? Las personas que nos estén escuchando, vuestros papás y mamás, supongo que también habrán comprado alguna chapa. Y bueno, pues en general, del Colegio Ramón Crosa y en definitiva, todas las personas, ubriqueños, todo aquel que nos esté escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, en tu caso, de todas las chapas que habéis realizado de este proyecto? ¿Qué te gustó más? Que todos somos iguales y que la chapa la podemos vender entre todos. Muy bien, pues un lema también con el que nos quedamos, claro que sí. Las chapas que son todas, ya decimos, muy bonitas. Que tenéis una máquina incluso, ¿no? Nos decía José Antonio. En el colegio y por ejemplo, si tenemos que hacer un proyecto como el que estamos haciendo, pues ahí tenemos la máquina. ¿Es la primera vez que hacéis este tipo de chapas o...? Algunos no, porque estamos en alguna clase y podemos hacer un montón. También, ¿no? Bueno, pues una idea de, además, crear una empresa, ¿no? ¿Habéis creado vuestra propia empresa? ¿Cómo ha sido eso? Sí, porque nos dijeron que pensáramos en una idea que pudiera hacer para ayudar a los demás. Y a una compañera se le ocurrió una idea que a nosotros nos pareció bien. Entonces, pensando lo que podíamos hacer y con la colaboración de nuestros maestros, pues conseguimos esta idea para poder ayudarle. ¿Y cuántas horas, por ejemplo, habéis destinado a esto? Habéis estado mucho tiempo con diferentes asignaturas, ¿no? Además, ¿no? Más o menos hemos echado 2 o 3 días, más o menos. Mientras que hemos estado vendiendo las chapas por todo el colegio, han colaborado muchos maestros y alumnos. Y con estos poquitos días hemos conseguido mucho dinero. Pues es el objetivo al final para poder ayudar en la medida de lo posible. Y bueno, pues nos vamos a quedar, si os parece, animando, ¿no?, a toda aquella persona que nos esté escuchando a que acuda. ¿Cuándo, José Antonio? ¿Cuándo se va a realizar la venta? Bueno, el proyecto aún continúa. Nosotros no hemos finalizado el proyecto porque, claro, la finalización sería ya la donación última que queremos hacerle a los padres que están en esta asociación, ¿no? Entonces nosotros el miércoles vamos a estar sobre las 11:15, 11:30 en medio de la Avenida España con nuestros 46 alumnos y alumnas, ahora sí. Y bueno, pues ellos van a estar vendiéndola, ellos tienen que trabajar la expresión oral, ¿no? Porque tienen que expresar un poquito y explicarle a la gente qué es lo que están vendiendo y por qué lo venden. Y vamos a intentar vender ya ahí todas las chapas que nos quedan, ¿no? Y bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento nosotros para que todo el mundo que quiera colaborar y comprar una chapa, pues que el miércoles a las 11:15, 11:30 vamos a estar con una pancarta grandísima. Bueno, y eso también habéis tenido que realizarla, ¿no? La pancarta, ¿no? Y contadme, ¿una pancarta qué? Muy grande para llamar bien la atención, ¿no? Sí, es muy grande y pone una frase que hizo un niño en una chapa y le gustó al maestro y la pusimos en grande en el cartel que hemos hecho para llevarlo a la avenida y la frase es ayúdanos a ayudarle. Que el autor está aquí, que es Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué pensaste cuando hiciste ese lema? Pues significa que todas las personas pueden colaborar y que si alguno quiere gastarse un eurito en una chapa, aunque no lo parezca, puede favorecer la vida de un niño. Muy bien, hombre, muy bien. Tenemos aquí. Lo que está claro, José Antonio, es que ellos ya desde luego convencerían rápidamente, seguro que convencéis a aquella cualquiera. Persona a la que vaya a vender esa chapa. A todos los oyentes que nos estén escuchando, tienen que comprarla. Lo habéis convencido ya, seguro, vamos. Seguro. O sea, que el miércoles estaremos allí, pasado mañana estaremos allí a las 11:15. Todo el que quiera ir, pues bienvenido sea y le venderemos todas las chapas que quiera. El reto, 500 chapas, ¿no? Sí, son 500. Así que... Lo que pasa es que tenemos ya menos porque hemos vendido muchas en el colegio, los niños han comprado, las familias han comprado, todo el mundo, pero bueno, habrá unas 200 y pico, 300 chapas que todavía son chapas para vender. Sí, ¿no? Y la verdad es que, hombre, un reto muy bonito que estáis consiguiendo. Ya veis, evidentemente, se vendan todas o no, que seguro que se van a vender. Ya el trabajo realizado de por sí, esa educación en valores, eso ya es lo más importante. Y bueno, pues ahí está también el granito de arena con esta asociación, que el acto de entrega también será próximamente, ¿no? Y el acto de entrega nosotros queremos hacerlo la siguiente semana, que tenemos que prepararlo un poquito también, porque queremos que sea en el colegio, que participen todos los alumnos, que vengan representantes de la asociación, que ya nos han dicho que sí, que van a venir, que incluso pues hablé con Isabel también, y dijo Isabel que también estaría en el acto, un poco darle la importancia que creemos nosotros que tiene el acto, no solamente por el trabajo en valores, sino por el respeto que requiere este tipo de enfermedades, ¿no? Este tipo de síndromes, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte, algunos de los que estamos aquí, de conocer a algún niño, porque estando en Cádiz, pues tuvimos la suerte de conocer a Guillermo, que es un niño que viene en el calendario, que viene ahí. Y bueno, pues la verdad es que cuando lo ves, dices tú, se me queda buena sensación, ¿no? Porque estamos haciendo algo bueno para él y para el resto de niños y niñas que tienen este problema, ¿no? Sí. Y la verdad es que es bonito porque ves en los alumnos que despierta el interés, cómo se expresan, el entusiasmo que tienen, y la verdad que nosotros como profesores estamos muy orgullosos de ellos y de las familias, ¿no? Porque creo que también las familias se tienen que involucrar, ¿no? Un poquito en este aspecto, ¿no? Y se están involucrando. Y la verdad que es bonito. En ese sentido, Leli, me imagino que es muy, muy ilusionante y satisfactorio, ¿no? Para un profesor, evidentemente, el día a día y todo lo que sea la enseñanza, pero digo, este tipo de proyectos además solidarios y los que se implican los críos, ¿no? Claro que sí, porque siempre intentamos transmitir valores y cuando ves que son tan receptivos, pues ves que tu trabajo es fructífero y es lo que te reconforta. Además, un trabajo que estáis viendo que va a llegar a esas personas, a todas las personas que sufren de esa enfermedad, que me decíais que 23 en el caso de Cádiz, y bueno, pues el resto son 55 en España. A nivel nacional, hay 23 en Cádiz. La presidenta me decía que es de Cádiz precisamente, es de Cádiz, ¿no? Se llama Clara, y bueno, pues ella vendrá y creo que va a traer representación también. Vendrá con el hijo, que se llama Guillermo, y supongo que traerá representación también. Entonces, qué bonito también que el acto este sea reconocido y que sea recogido por afectados de primera mano, en este caso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... Después, otra cosita muy importante que quería comentar era eso, ¿no? Que bueno, que si alguna entidad o alguna empresa o algún empresario quiere ayudar también a esta asociación, pues estamos con los brazos abiertos y dispuestos a que ayuden en cualquier otro tipo de... a nivel económico, a nivel de material o lo que sea, ¿no? Y el que esté interesado, porque se ponga en contacto con el Ramón Crosa en el colegio y que dé los datos, o que pregunte por Leli o pregunte por mí, por José Antonio, y bueno, y todo lo que podamos recaudar para dárselo a ellos, creo que es bueno. Y si algún empresario, alguna empresa de la localidad quiere ayudar en este aspecto, pues estamos dispuestos a todo lo que haga falta. Así que abierto a la colaboración de cualquier persona que nos esté escuchando a través del Ramón Crosa. Cristina, imagino en ese sentido que también, bueno, pues muy bonito el hecho de que el colegio, imagino, ha tomado como suyo el proyecto, ¿no? No solo de cuarto, sino que ya han colaborado los padres y madres, todo el centro en lo que es la iniciativa, ¿no? Hombre, estamos todos muy orgullosos porque, aunque lo hayamos lanzado nosotros, esto lleva mucha gente detrás, y aparte agradece a la gente que está comprando, pero la familia ha puesto mucho de su parte, porque son los niños, cada uno han comprado su propia chapa y además han dicho, pues mira, pues quiero una más para mi hermano, para mi abuelo, para mi tío, y dentro de lo que cabe la mayoría de las chapas se han vendido en el colegio y hemos dejado alguna para venderla en la avenida para que la compre gente, pero vamos, que se podría haber llevado el proyecto a cabo gracias a la familia y a los niños del centro. Los niños, que en eso la verdad es que nos dan un ejemplo a todos los mayores, porque siempre, ¿no?, que hablamos de proyectos solidarios, los colegios se vuelcan, son los primeros que le están diciendo a su papá y a su mamá que hay que colaborar, que hay que llevar esto, hay que llevar lo otro, y bueno, cuando se les pide, se vuelcan. Son los primeros que actúan, son los primeros. Nosotros, de todos modos, allí en el centro, en el colegio, pues estamos siendo muy propensos a trabajar por proyectos, ¿no? Hemos hecho varios proyectos de ciencia, hemos hecho proyectos de Andalucía, estamos trabajando, y este quizás es quizás el culmen, ¿no?, del trabajo por proyectos, ¿no? Porque hemos involucrado a mucha gente, hemos involucrado casi todas las asignaturas, y la verdad es que estamos viendo que el fruto todavía no lo estamos recogiendo, pero estamos viendo que nada más el hecho de que ellos participen, involucren a su familia y involucremos al pueblo en este sentido, pues mira, yo creo que quizá la iniciativa que íbamos buscando, ¿no? El objetivo principal era ese, ¿no? Que hiciéramos entre todos un proyecto y que consiguiéramos el máximo que pudiéramos para estos niños, ¿no? Para estos niños y niñas. Leli, ¿son buenos alumnos o no? Voy a decir hoy que sí, que todo fue estupendo. Por supuesto que sí, y además, desde luego, me imagino que la energía, la ilusión que han puesto en este proyecto, ¿no? Lo suyo sería que lo pongan en todas las horas de clase, seguro, ¿no? Ya le perdonas el resto. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo la visita, porque además me decíais que no habíais estado por aquí, ¿verdad? En la radio antes, así que nos han visitado, han podido ver las instalaciones de la radio, y os esperamos muchísimas veces, ¿vale? Para que nos explicáis y nos informéis sobre toda esa iniciativa que desarrolláis allí en el Colegio Ramón Corosa. Una cosita quería decir, Juan Carlos, mira, entonces, queremos que quede un poquito claro que el miércoles vamos a ir a venderlas a la avenida para que todo aquel que quiera vaya y compre alguna, y después que el acto de entrega de donativos será de la semana del 22 al 28 de mayo. Todavía no sabemos concretamente ni el día ni la hora, pero si no te importa yo te lo comunico, sí, y sí, tú si quieres pues lo dices por la radio para que todo el mundo sepa que este dinero va a la asociación. ¿Un acto que será en el centro o no? Tampoco, sí, no sé si... Queremos que sea en el centro, pero todavía no lo tenemos claro. De todos modos, sí, quizás queda bonito hacerlo allí en el centro con todos los alumnos. Y bueno, pues, pero todavía no lo tenemos organizado. En el momento que nosotros tengamos todo, yo te lo comunico y tú lo dices. Y agradecer a todos los alumnos del colegio y a la familia y a los profesores también involucrados la iniciativa y el trabajo que hemos puesto para que esto salga bien. Muchas gracias. Y ya decimos, insistir en el agradecimiento además por habernos acompañado en el día de hoy a Irena, Sofía, Pablo, Adrián, Matilda, Daniela, Miguel y Ambrosio. Muchísimas gracias. Y además como representantes, ¿verdad?, de todos vuestros compañeros, que todos no han podido venir, pero bueno, como si hubieran estado aquí, un saludo para todos ellos. Que además este espacio es grabado, porque para que no perdiesen clase, además lo han grabado por la tarde, lo mismo nos están escuchando ahora mismo todos ellos, así que un saludo para cada uno de los alumnos de cuarto curso del Colegio Ramón Corosa. Y José Antonio, Leli, Cristina, insistimos lo mismo, pasado mañana, esto se está emitiendo hoy martes, así que mañana miércoles a partir de las 11:30 en el centro de la Avenida España hay una cita con la solidaridad. Exacto, ahí estaremos y todo el que colabore tenemos una frase preparada para el que compre una chapita, tenemos una frase preparada que si no te importa la vamos a decir. Claro que sí. Entre todos para que ustedes sepáis cuál es. ¿Sabéis cuál es, no? Una, dos y tres. ¡Juntos todos podemos! Vamos a hacerlo otra vez que no se escuche muy bien. Una, dos y tres. ¡Todos podemos! Esa pues es la frase. Con esa fuerza, desde luego, claro que sí, que éxito rotundo de este proyecto. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Y también a José Antonio Orellana, a Leli Chávez y a Cristina Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.